Continúan presentando Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda, servicio Red Pagos y casa de cambio con la mejor cotización. Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Y los grandes temas de estos tiempos tienen que ver también con la cultura, con la música, con nuestras raíces. Y así como hace un rato hablábamos sobre una propuesta para este fin de semana en Enjoy Punta del Este, también les quiero contar ahora que este domingo 23 a la hora 19:30 en el Teatro de la Casa de la Cultura se presenta De Tango y Tangués. ¿Qué título, verdad? Bueno, estamos hablando telefónicamente ahora con uno de los integrantes de esta propuesta, con Gonzalo Irigoyen. ¿Cómo te va, Gonzalo? Buen día. Muy buenos días, Jorge, estamos muy bien, contento de estar en esta oportunidad visitando Maldonado, el departamento de Maldonado, con nuestro espectáculo de tango y tangués, como muy bien anunciabas. Contame de los antecedentes, a ver. Bueno, en realidad contento y también con un poco de pena, porque se trata del cierre de una gira que estábamos realizando desde el año pasado, junto al pianista Álvaro Gopián y José Arenas, que son con quienes integramos este proyecto musical. Ya hace 10 años que estamos trabajando juntos y hemos recorrido distintos departamentos. Nosotros, por lo general, en estos 10 años acostumbrados a trabajar en Montevideo, más que nada a realizar nuestra propuesta artística, y bueno, se dio a través de financiamiento del MEC, de un proyecto que se llama Ventanilla Abierta del Instituto Nacional de Música del Uruguay, la posibilidad de llegar al interior del país también con nuestra música, que es ciudadana, pero que es también muy, muy uruguaya. Entonces, para nosotros es una instancia muy, muy interesante la de poder compartir con el público del interior. Así que, bueno, estamos cerrando ahora el Maldonado. ¿Cómo es la propuesta? Bueno, la propuesta, como un poco el título de la misma anuncia, es una propuesta de tango, tanguera, pero tiene de pronto un diferencial o una propuesta que se trata de una búsqueda artística, que es tomar contacto con la raíz de la tangués, de nuestro género musical, en el sentido amplio, ¿no? Pensado como el tango, como parte de lo que es nuestra cultura de la música popular, de la canción popular. Y ahí la tangués, obviamente que es un término que proviene precisamente del tango, pero que permea en otros géneros musicales que tienen que ver con nuestra música popular, ¿no? Con nuestra música uruguaya. Entonces, bueno, se trata de indagar, de bucear en el repertorio de músicas uruguayas, no precisamente del tango, que tienen esa raíz tanguera, que ahí hay un criterio estético en esta búsqueda de decir, bueno, ¿qué es la tangués? ¿No? Hay que hacerse esa pregunta. Entonces, bueno, hay ciertos puntos de contacto, lo que tiene que ver con nuestra melancolía, con nuestra forma de con nuestra sensibilidad, que toca mucho ahí con el tango, digamos, trasciende un poco el tango. ¿Tiene poesía también? Sí, por supuesto. Este espectáculo es un espectáculo performático, le llamamos, de poesía performática. José Arenas es un gran escritor, un gran poeta. Además de poeta, bueno, también es un literato, porque es una alta pluma de la narrativa, de las nuevas voces de la narrativa joven del Uruguay. Y bueno, es un poco el motor, José, porque es el que le pone la selección de los textos poéticos, también la creación, porque compone poesías para el propio espectáculo, y y yo estoy poniéndole la voz cantada. Entonces se entrelaza un poco la poesía y los tangos, que son todos uruguayos, ¿no? Y las tangueses. Estoy mirando la foto de ustedes y son gente joven. ¿Qué les dio por incursionar en el tango? Bueno, en realidad cada uno de nosotros llegamos al tango por distintas vías. Nos encontramos, tanto Álvaro, José y yo, nos encontramos después de estar transitando cada uno por su lado, de distintas maneras, ¿no? El tango. Álvaro, bueno, voy a hablar un poco por él, y bueno, Álvaro comenzó desde muy joven con el tango. también como director de orquesta, de las bandas sinfónicas, de la orquesta también, o sea, tiene una amplia trayectoria, bueno, es uno de los pianistas por excelencia de nuestro país en lo que es el piano, pero también el tango en particular. Y José desde muy joven ya empezó con la poesía y a conectar con el tango, ya desde a los 15 años ya estaba escribiendo sus primeros tangos. Y bueno, yo entro un poquito más tarde en el género. Yo entro un poquito más tarde, ya a los 20 y algo yo venía del palo del rock and roll y bueno, me empieza a picar esa búsqueda identitaria, ¿no? Que uno quiere como tomar contacto también con sus raíces. En un momento uno como que busca esa identidad. Entonces ahí es que nos metemos un poco. Yo me voy metiendo cada vez más, empapando en el género tanguero y enamorándome, y como me va tomando el tango, digamos, ¿no? Lo va tomando a uno el tango y bueno, después no se puede salir. ¿Esta es la primera experiencia de los tres o ya habían tenido anteriormente alguna otra? No, en realidad, como te comentaba al principio de la entrevista, hace 10 años que nosotros tocamos juntos. Bien, no, yo eso lo entiendo, pero a lo que me refiero, ¿han hecho otras presentaciones bajo otro título o se han...? Sí. Bueno, a eso iba. De Tango y Tangués es un espectáculo que lo diseñamos para esta gira. Claro. Digamos que... Nosotros venimos haciendo tangos y tangueses sin querer, queriendo, de alguna manera, en estos 10 años. Y en un momento nos dimos cuenta de que podíamos hacer una síntesis de lo mejor o de lo más interesante de nuestros espectáculos, que es justamente ese encuentro, ese punto de contacto entre estos géneros que son uruguayos, ¿no? Estos géneros musicales que toca la tangués dentro de lo que es el tango. Entonces, ahí... Al encontrar esa síntesis dijimos, bueno, vamos a hacer una gira y poder llevarlo al interior del país y también mostrar lo que estamos haciendo ya desde hace un tiempo largo acá en Montevideo, ¿no? Bien, la presentación es este domingo 23, 19:30, Teatro de la Casa de la Cultura de Maldonado, con entrada gratis, ¿es así? Es así, para nosotros es importantísimo que sea la entrada gratuita, porque queremos que sea un espectáculo de acceso popular, que todo el mundo pueda acceder, que puedan ir, que puedan acercarse a la cultura, a nuestra música uruguaya. Y bueno, en estos tiempos que a veces la cosa está difícil, uh-huh, está bueno que esté esa oportunidad. Y bueno, eso se da también de la mano del apoyo que estamos recibiendo desde el MEC, a sí, través de un llamado que en el cual concursamos, y bueno, nuestra propuesta fue seleccionada, y entonces de esa manera es como a través del Instituto Nacional de Música Uruguaya podemos financiar esta gira por el interior del país. Gonzalo, ha sido un gusto mantener esta charla contigo, saludo para tus compañeros, buena actuación en Maldonado. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista y bueno, esperamos encontrarlos a todos allí en la Casa Cultural de Maldonado. Intentaremos estar. Buen fin de semana. Buen fin de semana, igualmente. Gracias. La conversación era con Gonzalo Irigoyen, integrante del trío que presenta este domingo a partir de la hora 19:30 en la Casa de la Cultura Tango y Tangueses. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.